Lo primero de todo es darle las gracias a los organizadores y organizadoras del workshop por organizarlo en sí mismo y por haberme invitado. Y en concreto a Pepe Ema, que muchísimas gracias por haberme traído, porque ha sido un día maravilloso. Un poco de calor en Madrid, eso sí es verdad, yo que vengo del sur, un poco de calor, pero maravilloso, ¿vale? Bueno, dos advertencias previas. La primera, vamos a bajar un poquito la densidad, ¿vale? Es decir, yo voy a hacer una cosa más suave, más tranquila, más suave, algo más concreto. Yo voy a hablar de una cosa muy concreta y muy específica, muy concreta y muy específica. Y además, yo la voy a hacer desde una, entre comillas, posición de análisis en el que en ningún momento yo he participado, por decir una forma, en todo lo que voy a decir, ¿vale? Por decir una forma. Es decir, que luego, en ese sentido, lo hago, ¿no?, desde el mayor respeto posible, desde el mayor aprecio y desde el mayor cariño, y desde fuera y con la intención de aprender. Es decir, de lo que voy a decir, ya señalaré los cuatro aprendizajes que voy a señalar, creo que se debe entender como aprendizaje y no tanto como reproches a ese respecto, ¿no? Bien, de lo que yo voy a hablar muy sintéticamente es, primero voy a decir sin más mi punto de partida teórico, luego la hipótesis de trabajo que voy a defender, luego el diagnóstico para un Blitz, que es la tesis fundamental, por decir una forma, y luego los cuatro aprendizajes que yo creo que tendríamos que, o que estaría bien aprender. El título de la charla sirve para ver lo que quiero decir, que es aprendiendo de la experiencia populista, Podemos, un Blitz y la necesidad de arraigo. Lo que intento es, a través del concepto de arraigo, bueno, del concepto, de la idea de arraigo, no lo voy a entrar en definir, en qué medida no ha habido arraigo, por qué no ha habido arraigo y la necesidad de aprender de ese desarraigo. Es difícil llamarlo desarraigo porque hay desarraigo cuando ha habido arraigo y lo has perdido. Mi tesis es que no llegó a haber arraigo. Mi tesis es que no llegó a haber arraigo y por tanto no hay desarraigo, simplemente no hay arraigo, que no es exactamente igual, ¿no? Pero bueno, entro ya en materia. Desde el punto de vista teórico, voy a ser muy rápido, muy rápido. Mi presupuesto teórico es el de la tradición democrático pluralista radical, es decir, hablo desde la tradición democrático pluralista y desde ahí la radicalizo, que es la tesis en la que Chantal Mouffe se movería en su libro El retorno de lo político. ¿Vale? Es decir, cojo ese enfoque desde el punto de vista teórico. Autores que pasarían por ahí, pues está Maquiavelo, está Montesquieu, está Tocqueville, está Stuart Mill. Ya sé que esos son pecados para muchas personas, pero esa es la tradición de la que habla Chantal Mouffe. Esa es la que se sitúa Chantal Mouffe. ¿Vale? Yo incluiría otros autores, que es Spinoza, es Diderot, Wollstonecraft, etc. Pero digo, ¿qué quiero decir con esto? Y voy muy rápido, si queréis después en el debate entramos. Es una tradición que con presupuestos o supuestos populistas, habría un debate, lo señala muy bien Javi, si la concepción agonista de Chantal realmente es o no es populista, habría un debate, pero en principio lo es, por decirlo de una forma, en principio teóricamente lo es, que contiene elementos republicanos, esa misma concepción democrática contiene elementos republicanos, e incluso, siguiendo el concepto del pensamiento liberal político, contiene elementos de liberalismo político, es decir, suma liberalismo político y republicanismo, ¿vale? Y además suma la concepción democrática, por decir una forma. Esta es la tradición de discurso en la que se sitúa Chantal Mouffe. Ya veis que, por tanto, yo no voy a hacer una contraposición entre populismo, republicanismo, no lo voy a hacer, porque el presupuesto teórico del que parto, entiendo que hay un diálogo, y por tanto, lo interesante es ver cómo articular esos distintos diálogos, por decirlo así. Bien, a partir de ello voy a coger un concepto muy concreto, que es, voy a coger un autor, que es Nicolás, es decir, Maquiavelo, y voy a tirar por un Maquiavelo, el Maquiavelo republicano, pero no cualquier Maquiavelo republicano, sería un Maquiavelo republicano popular, de lo que hemos comentado más de una vez sobre ese autor, y en concreto voy a coger el concepto de Quentin Skinner, que es el que coge Chantal Mouffe. Yo cojo el de Quentin Skinner porque lo coge Chantal Mouffe, no porque yo sea muy listo, sino porque lo coge Chantal Mouffe. Y dentro del concepto de Quentin Skinner que desarrolla de Maquiavelo, yo voy a coger, no voy a hablar del concepto de libertad, no voy a entrar ahí, porque si no nos perdemos, un concepto que me parece interesante para el análisis que voy a hacer, que es el concepto de realismo político. ¿Qué es el realismo político? Primera idea de Maquiavelo, esto de Maquiavelo, es el realismo político son cosas o reflexiones necesarias para combatir uno de los mayores males que hay para Maquiavelo, que es el de las ambiciones. Luego diré un poquito, no me voy a detener mucho, pero diré una cosita de las ambiciones, en el análisis de Maquiavelo. Y a la vez sirve para entender y comprender la vida política. Hay realismo político cuando se es capaz de mirar la realidad con la intención de comprender sus límites y posibilidades y comprender que la realidad produce cosas ajenas al sujeto y que esas cosas son producidas por los sujetos. Hay una interacción entre lo que queda fuera y lo que se produce desde afuera. Luego podemos articular una relación entre texto y contexto, así dicho de una forma epistemológica muy fea, que queda muy, muy, muy fea, y es lo máximo epistemológico que voy a decir a partir de ahora, ¿vale? Bien, mi propósito es que, mi tesis es que no sepa leer desde el realismo político la realidad política, creo que va a tener dificultades para actuar sobre ella. Serias dificultades. Esa es la hipótesis en la que yo voy a estar trabajando, y ahora la definiré. Mi hipótesis es que hubo un momento en el que, y el momento es las famosas elecciones del 20 de 2015, que a partir de ese momento faltó realismo político y no se hizo un análisis adecuado de la nueva realidad en la que nos enfrentábamos. Esa va a ser mi hipótesis de trabajo. Bien, yo sostengo que hay una relación entre el diagnóstico, el medio que tú usas, y el fin al que tú te mueves. En este caso, el fin en el que estaba pensado el diagnóstico de Podemos es el famoso Blitz, es decir, la teoría era una teoría monotemática pensada para conseguir un objetivo, ¿no? Que era llegar al poder rápido y de una manera rápida. Toda la teoría, que vamos a desglosar un poquito, tiene un objetivo y es llegar al poder de forma rápida. Es la famosa frase de Pablo Iglesias en el Vistalegre 1 cuando decía: sabemos cómo ganar. Es decir, y queremos hacerlo de una forma rápida, aún lo que ellos llamaban un blitz, ¿vale? Bien, creo que este relato estaba pensado para un momento concreto y para un objetivo final concreto, el del blitz, que expresa, y en eso la señora ya Javi, expresa un momento de excepcionalidad. Y por tanto, la teoría solo se sostenía, o el diagnóstico solo se sostenía, para un momento de excepcionalidad. Como cambiara esa situación, esa teoría hacía aguas, por decirlo de una forma así muy coloquial, hacía aguas, ¿vale? A partir de aquí, como decía, yo creo que lo que ocurrió a partir de 2015 es que el diagnóstico, ¿vale?, que se había hecho no se adaptó al nuevo tiempo que venía, y de tal modo que, en vez de hacer una crítica del diagnóstico hecho, porque el diagnóstico, ahora veré una cosa, era eficaz para una cosa, pero no para otra, en vez de hacerse una autocrítica seria del diagnóstico que se hizo en el momento fundacional, ¿vale?, se fue, por decirlo de una forma, improvisando sobre la marcha, ¿eh?, por ser suaves en la argumentación, ¿vale? Y en ese improvisarse sobre la marcha, yo creo que hubo un elemento, que es lo que llamaba Maquiavelo la ambición, ¿eh?, que es el famoso sorpaso, que nubló la vista, nubló completamente la vista a la dirección de Podemos, con todo mi cariño del mundo, ¿vale? Creo que nubló la vista. Es decir, desde mi punto de vista, creo que en 2015, diciembre de 2015, faltaron luces largas para analizar la realidad y darse cuenta que el momento de excepcionalidad ya no era tal, si es que lo fuera, ¿vale?, pero ya no era posible un blitz, ya no era posible, y que por tanto había que levantar la vista, mirar en el largo plazo, reducir el corto plazo y arraigarse en la sociedad y no seguir en la máquina electoral, ¿vale? Creo que este es el análisis que no se hizo. Si se hubiese hecho, yo creo que se hubiese tenido consecuencias distintas, ¿vale? Bien, a partir de aquí voy a ir muy rápido porque me quedan 12 minutos, ¿vale?, para señalar cuáles son los elementos del diagnóstico y cuáles son las cuatro cosas en las que yo creo que no hubo un buen arraigo, ¿vale? Bien, el diagnóstico de Podemos, como digo, se hacía para hacer un blitz y bajo mi punto de vista tenía cinco pilares. Bueno, tenía más, pero me interesa señalar cinco. De estos cinco voy a señalar no más que cuatro, ¿eh? Primero, la existencia de una crisis social y del sentido común producido por la emergencia del 15M. De ese no voy a decir nada más, lo dejo ahí. Una crisis orgánica en el sentido granchiano del término. Un análisis profundamente crítico sobre la transición. Una mirada inspirada en en las experiencias latinoamericanas y una crítica a la izquierda, tanto en algunos de sus análisis como en el imaginario real que representaba. Yo creo que este diagnóstico permitió dar un puñetazo en la mesa y entrar en el sistema político. Tengo dudas de que sin un puñetazo tan fuerte hubiese podido entrar cualquier formación política en el escenario político del momento. Luego, aunque creo que tenía dificultades desde el punto de vista descriptivo, sí fue útil como relato político para aprovechar una EOP, es decir, estructura de oportunidades políticas, entrar en la arena política, penetrar y conseguir, ni más ni menos, que a mí me parece un éxito, como una barbaridad, 5 millones de votos. Luego, para eso creo que fue muy eficaz el relato inicial o fundacional de Podemos, ¿vale? Pero creo que este relato sería eficaz. Era eficaz siempre y cuando se cumplieran o no se cumplieran dos condiciones. Una, siempre y cuando fuese una fuerza outsider, en el momento en que entrara en el Parlamento, esto ya no servía, por muy voluntarismo que quisiéramos ser, ya no servía. Y segunda cuestión, en el momento en que se produjeran las elecciones generales correspondientes, que fueron las del 2015, se sabría si era verdad o mentira que se iba a ganar. Es decir, hasta ese día, siempre que había la hipótesis de que se podía ganar. Hasta las elecciones del 2015 no se comprobó, la famosa de la remontada, que fue una cosa preciosa la de la remontada, pero ya indicaba algo. Si íbamos a la remontada es porque no íbamos perfectamente bien, porque si no, no hablaremos de remontada, ¿no? Sino de consolidación de la victoria, ¿no? Luego, y es en 2015 cuando se comprueba que no es un problema de que lo hayan hecho muy bien o muy mal, sino de que hay problema, de que el escenario en el que nos situamos no es uno que facilite fácilmente conseguir una victoria en la situación de 2015, por decirlo de una forma, ¿vale? Yo creo que la crisis orgánica, el análisis de la transición, el mimetismo latinoamericano y la crítica a la izquierda mostraban dos carencias comunes. Una, describían parcialmente la realidad. No la describían satisfactoriamente, la describían parcialmente. Y al mismo tiempo dificultaban la necesidad de arraigo de la experiencia de Podemos, tanto en cuanto en esa falta de buena descripción o de explicación de la realidad, no se tenían en cuenta lo que podríamos llamar los contextos de recepción. Y cuando no tienes en cuenta los contextos de recepción, tienes dificultades para arraigar, ¿eh? Bien, o dicho de una forma muy simple, lo que puede ser útil para entrar en la arena política y dar un puñetazo en la mesa, no tiene por qué ser útil para consolidar un proyecto político. Lo que te sirve para una cosa no tiene por qué servirte para la otra, ¿eh? Y, por tanto, si estás en otra etapa, ese diagnóstico debería de modificarse adecuándose a esa nueva etapa, ¿no? Bien, ¿cuáles son los cuatro aprendizajes donde yo creo que se detecta este problema, por decirlo de una forma? Cuatro. Y si no, insisto, lo señalo como aprendizajes, no creo que sean reproches, ¿eh? Es decir, ahora ha pasado el tiempo, lo vemos y vemos cómo podríamos aprender de lo hecho, no cómo podemos reprochar a lo hecho, que es una estupidez y que no nos sirve para nada en teoría política, ni en ciencia política, ni en política. Simplemente cómo aprendemos de lo hecho, ¿no? La primera cuestión yo creo que tiene que ver con el arraigo organizativo. Yo creo que estaba muy vinculado a la idea de crisis orgánica y de crisis de representación. No me voy a extender en esto, ¿por qué? Porque llevamos toda la tarde repitiendo, con la tesis con la que estoy completamente de acuerdo, de que no hubo tal crisis orgánica, eso no existió, fue eficaz como relato, pero no era real, no había una crisis orgánica, había una crisis de representación, por tanto, si hay una crisis de representación, tú lo que tienes que buscar es cómo resuelves la mediación entre el representante y el representado, sabiendo que el representante es construido y que el representado también es construido, pero ¿cómo resuelves esa mediación? No, ¿cómo pones patas arriba el orden político? Porque no hay una crisis orgánica, sino hay una crisis de representación. ¿Vale? De las cuestiones que afectan al arraigo organizativo, yo me voy a centrar en dos cuestiones, simplemente. Dos. Una, para que haya arraigo organizativo se requiere tiempo. Y se requería de un contexto que permitiera dar una victoria que simbolizara el nuevo tiempo para poder cambiar el ritmo. Porque una organización, y eso lo sabemos, las organizaciones funcionan de forma muy, con mucha inercia. Luego requieren de algo, requieren de algo importante, por lo cual cambiar, para poder cambiar el ritmo, porque si no tienen ese momento de cambio, no pueden justificarse a sí mismos ese cambio, por decirlo de una forma. Requieren de ese momento. Si no, es muy difícil, porque si no, ¿cómo explicas tú que de repente de la noche a la mañana te das cuenta de que no había una crisis orgánica, había una crisis de representación? Es decir, que tú requieres de ese momento excepcional que te permite hacer el cambio. Bien, yo creo que ese momento excepcional era el que le daba credibilidad política y que tenía que ver con la capacidad para echar al PP del gobierno. Ese era el momento de cambio y de estabilidad que necesitaba el país y Podemos para empezar una nueva etapa. Sin eso era muy difícil que Podemos pudiera cambiar de relato. Porque si no, seguíamos en las mismas. Unas nuevas elecciones, una nueva impugnación, el orden de... Seguíamos, como de hecho, en cierta parte del relato, seguimos en los mismos. Luego, tú necesitabas cambiar el escenario para precisamente poder cambiar el relato. Porque si no, no puedes hacerlo de una forma determinada, ¿no? Bien, eso además facilitaba conseguir recursos económicos, un grupo parlamentario en la oposición, porque para esto que estoy diciendo yo no hace falta estar en el gobierno, ¿eh? Puede estar perfectamente en la oposición. Un grupo parlamentario en la oposición da mucho dinero para hacer muchísimas cosas desde el punto de vista organizativo, muchas, muchísimas cosas, ¿vale? Y sobre todo permite ganar tiempo, disponer de tiempo para que la organización se relaje, se serene y sea capaz de hacer un trabajo no de largo recorrido, sino de bajo recorrido, de profundidad y de asentamiento. Por ejemplo, dos ejemplos y no me detengo mucho más en esto. Una, era necesario formar lo que en el lenguaje de Podemos se llama dirigentes, en otro lenguaje formar cuadros, que me da igual la expresión, ¿eh? no tengo ningún problema. Era necesario, era fundamental tener cuadros o dirigentes propios. No valía no hacer nada ahí, no valía coger el atajo de los cuadros o dirigentes de otras formaciones políticas que tengo a mi lado, metérmela para que me solventen esa papeleta, porque el PC no sirve eso, porque eso va a reproducir la vieja izquierda, no sirve, ni tampoco soluciona el problema una excesiva profesionalización, porque ya sabemos uno de los problemas que tiene la profesionalización en los aparatos políticos, y es que genera clientela, etcétera, etcétera, que no ayudan a la formación de pensamiento crítico, ¿no? Y un segundo problema, creo yo, importante, fue que creo que no hubo una buena utilización de las moradas. Yo creo que las moradas se podían haber leído en clave de Casas del Pueblo, era necesario leerlas en términos de Casas del Pueblo para recuperar una parte de la experiencia de lo que se llamaba la sociedad socialdemócrata, que tenía una vida brutal en el siglo XIX, el siglo XX, para ser capaz de organizativamente implantarte territorialmente y conectar con el conjunto de la sociedad. Con esto voy al arraigo social, ¿vale? Yo creo que en el tema del arraigo social apareció un poco tarde, fue en la famosa tesis de cavar trincheras que hemos comentado. Yo creo que aquí hay dos cuestiones, ¿no? Una primera es que yo creo que dentro del pensamiento de la izquierda hay un error, y que es confundir que el arraigo social es igual al arraigo en las organizaciones o en los movimientos sociales. Yo creo que eso tiene dos errores muy grandes, muy grandes. El primero es que confunde el arraigo en el conjunto de la sociedad civil, y por tanto con una forma de militancia más muy suave y tenue, con el arraigo o con la presencia en las organizaciones más combativas y militantes. Confunde la conexión con la sociedad con la conexión con los sectores más combativos y militantes. Esos sectores son importantísimos. Yo siempre lo digo, si hay un buen movimiento social, hay que aprovecharse de él, pero los movimientos sociales no se improvisan, ni se crean, desde el Parlamento. Sí, los movimientos sociales son otra cosa, ¿no? Y un segundo error que se comete es creer o pensar que los movimientos sociales son igual a las organizaciones sociales. Y eso no es verdad. No es verdad. Una organización social es una cosa, Stop Desahucio es una cosa, y el movimiento... Dos minutos me quedan, ¿no? Sí, claro. No. Y el movimiento contra la vivienda es otra cosa distinta, ¿vale? De reducir, además... Reducir lo social a los movimientos sociales, a la organización social, y reducir los movimientos sociales a la organización social, creo que supone una mirada chata característica de la izquierda. Yo creo que en este elemento, que es la famosa tesis de Cavar-Trinchera, que fue lo que ganó en Vista Alegre 2, eso fue la tesis que ganó en Vista Alegre 2, cabemos Trinchera y miremos a los movimientos sociales, que son la organización social, que es esto de esa audiencia, no sé cuándo, que es eso lo que hizo, no permitía un arraigo popular. De la organización en la sociedad. Permitía el arraigo típico de la izquierda dentro de los sectores combativos, pero no un arraigo popular. Y si es una fuerza populista, requiere de un arraigo popular, no del otro. Ahí yo sinceramente creo que la presencia de los clichés tradicionales de la izquierda demostró que tenía muchísimo más peso de lo que yo en un principio podía pensar, ¿no? Un ejemplo de ello fueron los, con perdón y con todo el cariño del mundo, los rugidos tan delirantes que se escucharon en la asamblea de Vista Alegre 2. Que uno, no sé, de vosotros que estabais allí, yo que lo estaba viendo, yo que lo estaba viendo desde fuera, es decir, desde mi casa en directo, por decir una forma, estaba alucinado. Alucinado con esos rugidos, ¿verdad? Era así, eso es lo que decía Miguel Urdán. Ruge Podemos. Eso era, rugidos. Ahora, con rugidos no conectas con la sociedad. Con rugidos conectas con otra cosa, pero no con la sociedad. Conectas con otros sectores, pero no con la sociedad. No conectas con tu pueblo. Y sin pueblo no tienes nada que construir como propuesta populista. Como propuesta electoral, sí. Como propuesta de maquinaria electoral, claro. Pero si estamos ahí, entonces, ¿qué hay de nuevo, chicos? Sí, lo que está, no hay nada de nuevo, sino estaríamos en un relato muy viejo. Y segundo, dos desarraigos, que no me detengo más, ya con eso termino, es el desarraigo con el concepto de transición. No me distiendo porque lo ha dicho Javi y lo comparto completamente, es decir, yo creo que se hizo una equivocada lectura de la transición. Y segundo desarraigo es el excesivo mecanicismo latinoamericanista, ¿vale? Que lo habéis señalado en la sesión anterior, ¿no? Sobre la influencia del pensamiento de la experiencia latinoamericana, que yo creo que tuvo muchos problemas, pero hay uno fundamental, que es el tipo de liderazgo que realmente generó una cosa que es muy problemática, de que es un liderazgo de tipo hiperliderazgo, de tono o de carácter, vamos a ser suaves, cesarista, pero lo podríamos llamar caudillista, ¿eh? Así que, ese es el tipo de liderazgo que se construye, lo cual para la cultura política democrática europea, bueno, yo también diría latinoamericana, pero por lo menos la europea, que es donde estamos nosotros, eso chirría muchísimo y choca muchísimo. Por tanto, ya concluyo, así que concluyo, ¿vale? Hasta aquí, ¿vale? Cuatro ideas, muy sencillas. Una, no, lo que acabo de decir, insisto, no es un reproche, es saber si somos capaces de aprender de lo hecho. Segundo, sin arraigo social, sin arraigo organizativo, sin arraigo discursivo en la transición, sin arraigo en el contexto europeo, son los cuatro arraigos de los que quería señalar. Creo que la pregunta es la de los cartoons. Si no hay esto, ¿qué hay de nuevo en esto, amigos? Decían, cuando acordáis la Warner, no, bueno, ¿qué hay de nuevo en esto, amigos? Es decir, si no hay ese arraigo, ¿no? Tercera cuestión, el contexto del cambio de contexto requiere un cambio de diagnóstico. Y cuarta y conclusión final, creo que el problema es que la teoría de Podemos, la teoría política de Podemos, estaba pensada para momentos de excepcionalidad y no de normalidad. Y requería de modificarse para momentos de normalidad, que son los que se dan. Y me callo. Muchísimas gracias.